Nosotros estamos siguiendo una serie y vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene la conducta del cristiano, porque hablamos mucho acerca de la fe, que el hombre es salvo sin obras por gracia, y es correcto esto, pero ¿qué lugar ocupan las obras? Y de paso estaremos viendo varios textos donde está en pugna la cuestión de la salvación por medio de la gracia. Usted no puede invocar las buenas obras como necesarias para la salvación sin despreciar o devaluar o subestimar el perfecto don divino. Dios regala la salvación, pero entonces voy a vivir de la manera que se me ocurre y todo esto, y no importa que mi conducta no agrade al Señor, que sea contraria a lo que el Señor espera de mí. Bueno, por eso mismo vamos a continuar y vamos a ver unos cuantos textos donde, no tal vez hoy tanto, cómo es fácil caer en la trampa e interpretar textos de una manera tan torcida que uno se pregunta, ¿cómo por esta forma de interpretar puedo yo seguir creyendo que la salvación no es por obras? Algunos piensan que la salvación es por gracia, pero si usted no tiene obras, entonces usted no fue salvo. Al final, ¿qué estamos diciendo? La persona le dice, yo deposité mi fe en Cristo, en lo que Él hizo por mí. Él murió por mis pecados y yo recibí a Él como mi salvador, como mi sustituto. Él pagó mis pecados. Ah, pero, dice, bueno, pero su conducta, bueno, mi conducta puede ser mala, es cierto. Ah, bueno, entonces, ¿cómo usted puede decir que es salvo? Y ahí está la confusión. Bueno, ¿qué es lo que prueba que yo soy salvo? ¿Mi conducta? No, mi conducta no prueba. Puede probar, sería bueno que probara, sería muy bueno, pero no siempre. Y así fue siempre la iglesia. Hubo gente salva, por ejemplo, Ananías y Zafira. Era una pareja. Y ellos eran salvos. Pero trataron de engañar nada menos que a Dios, al Espíritu Santo. Y Pedro, un simple pescador, pero ahora proclamando el Evangelio, dice, ¿a quién quieren engañar ustedes? Y fue tal el resultado que el pobre Ananías, que intentó mentir, aparentar que daba todo y no lo era, él no tenía por qué mentir, hubiera dicho la verdad, pero él no creyó que su conducta tenía algún valor. Claro que la iglesia hoy no tiene ese poder, nadie va a caer muerto porque yo estoy acá. Si yo le llamo y le digo, hermano, usted vendió por cuánto su propiedad, yo vendí por tanto y tanto. ¿Y usted trajo todo lo que recaudó? Sí, traje todo. Y usted no trajo todo. Usted trajo 20% y el 80% está con usted. Usted no va a caer muerto, no se preocupe. Así que siga mintiendo. Es decir, yo no necesito decirlo. Usted lo va a hacer, de cualquier manera. Pero ¿y entonces cómo se prueba que uno es salvo? En primer lugar, no hay nada que probar. En ningún lugar hay imperativo divino que yo tenga que probar quién es salvo y que no es. Yo no lo puedo hacer. Simplemente no lo puedo hacer. La única manera, lo único que me queda a mí, es creer en el testimonio verbal del hermano. Si el hermano me dice, yo soy salvo. Ajá, eres salvo. Ok. ¿Cómo lo sabes? Bueno, mire, yo tengo una familia ejemplar, mucho mejor que la de muchos cristianos. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo doy mis diezmos. Yo doy mis ofrendas. ¿Qué creen ustedes? ¿Él es salvo por todo eso? No, eso lo hace cualquiera. Hay mucha gente muy buena en la iglesia. Hay muchos hipócritas. Y algunos, algo un poco hipócritas, otros muy hipócritas, y así hay de todo. ¿Cómo sabe uno que es salvo? Bueno, yo el otro día estuve escuchando a un predicador y me llamó mucho la atención su explicación de 2 Corintios 13:5. En 2 Corintios 13:5 hay un versículo bien llamativo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bueno, decía el hermano, es bueno, le hablaba a su audiencia, es bueno que de cuando en cuando nos detengamos y reexaminemos si somos o no salvos. Mi pregunta es, ¿dice aquí eso? ¿Se usa la palabra salvos o salvación, cualquier derivado? No, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces, si dijera, examínense ustedes a sí mismos si son salvos, no dice eso. Pero ¿y el acaso la salvación no es por la fe? Ahí está, justamente a esto íbamos. El problema era que los corintios, como tenían una vida tan mundana, ya ni sabían qué creer, ni cómo saber que son salvos. Ellos eran los que más necesitaban de esta advertencia paulina. Por eso Pablo les dice, manténganse todavía sabiendo que son salvos por la fe. Porque era muy difícil para ellos, sabiendo que, ustedes leen el libro, la primera carta a los Corintios, capítulo por capítulo, y ustedes van a encontrar que en cada capítulo prácticamente se mencionan pecados de todo tipo, algunos muy graves. Y en lo que a doctrinas fundamentales se refiere, como por ejemplo la resurrección de los muertos, en el capítulo 15, que es el más largo, es donde ellos, ninguna otra iglesia hizo eso en esa época tan temprano. Decían que Jesús no había resucitado, que Cristo no resucitó. Ellos introdujeron eso. Entonces, para los hermanos de la iglesia de Corinto, teniendo todo este brebaje allí de dudas, para ellos era difícil saber, bueno, al final de cuentas, ¿seguimos creyendo que fuimos salvos por fe o no? Por eso dice, examínense. Si ustedes quieren textos que echen más luz a esto de lo que estoy diciendo, o a lo que estoy diciendo, vayan a Gálatas. Cuando ustedes van a Gálatas capítulo 3, leen los versículos 1 al 3, se encuentran con estas palabras, algo que complementa lo de 2 Corintios que leímos recién. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. La palabra carne es obras. El Espíritu Santo era el que lo regeneró, pero ahora ellos estaban comenzando a pensar en las obras. Como si esto fuera poco, Gálatas 5:4 nos deja otro mensaje. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo crecí en una iglesia de europeos. Ellos hablaban los idiomas de la parte oriental de Europa. Había quienes hablaban polacos, otros hablaban ruso, otros hablaban ucraniano. Nadie guaraní. Pero no importa, igual yo no lo entiendo. Los otros sí, no tenía mucho problema. Ellos decían, de de Gálatas 5:4. ¿Qué es lo que dice aquí? Ustedes se desligaron, de la gracia habéis caído. Entonces se usaba una palabra en ruso que decían, brat, que es el hermano, upaushei, caído. El hermano caído. Y la idea era, detrás de eso, que el hermano cayó de Cristo. Upaushei, acuérdense de eso. Sestra upausha. Sí, hermana. Y yo era chico, y yo también antes era chico, no crean que siempre fue así. Y tenía como 11, 12, 13 años, escuchaba eso y tenía miedo, porque menos mal que no era un hermano grande. Y para no ser upaushi. Pero ellos usaban eso, ese texto. Pero yo no los juzgo, porque hay pastores hoy que prácticamente enseñan lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando él habla a los Gálatas, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Él habla a la iglesia, claramente entre vosotros como crucificado. Y luego hace una pregunta retórica. Esto solo quiero saber de vosotros, es decir, le voy a decir algo aquí directamente. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiere decir que eran cristianos, ellos recibieron. Y entonces dice, ustedes comenzaron bien, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, depositando la fe en Cristo, sabiendo que eran salvos, y ahora estáis acabando por las obras. Y luego en el 5:4 dice, ustedes por hacerlo, se desligaron de Cristo. Cambien la palabra allí, ustedes se desligaron de la gracia. Es decir, a ustedes el Señor Jesús los salvó, y ustedes salvos como son, despreciaron al Salvador. Y ahora ustedes quieren seguir siendo salvos por su propia cuenta. Y por eso ellos comenzaron a ir a tratar de... Porque vinieron unos tipos ahí que comenzaron a enseñarle. No, no, no. Miren, ustedes los Gálatas tienen que adherirse también a algunas fórmulas de pensamiento de la ley mosaica. Ustedes tienen que circuncidar a sus hijos, ustedes tienen que no comer carne de cerdo, ustedes no tienen que tomar mate, aunque ellos no tomaban mate, no había problema. Ustedes no tienen que tomar café, ustedes no tienen que hacer esto, y le daban una serie de rituales y también de ceremonias de la ley mosaica, y decían, eso es necesario, si quieren seguir siendo salvos. Entonces Pablo le dice, si ustedes van a introducir esas cosas, ustedes se han desligado de Cristo, quien los salvó por gracia. De la gracia habéis caído. En este caso, Cristo y gracia son sinónimos, porque sin Él no hay gracia. Él solo salva por gracia. A nadie salva por obras. Hay muchas ideas ahora en cuanto a la salvación. Algunos creen que uno se salva por la fe en Cristo. Se acabó. Otros dicen, sí, claro, siempre y cuando eso sea sincero. Si no es sincero, si usted no recibió a Cristo Jesús sinceramente, entonces usted no es salvo. Vamos a suponer así. Vamos a suponer que yo tengo acá un regalo. Y yo tengo, de verdad. A ver. A ver, ¿quién quiere recibir esto? ¿Alguno de ustedes? Cualquiera que quiera. A ver, venga. A ver, lleve esto. ¿Cómo se llama usted? Julio. Julio. Bueno, lleve. Está bien. ¿Fue sincero él? Yo no sé. Pero él recibió. Ahora voy a argumentar yo si Julio sinceramente recibió o no. Si usted, eso es una idea bien metida en la mente de muchas personas. Si usted sinceramente recibe a Cristo, uno no sabe de cuánto tiene que tener esa sinceridad. ¿20 kilos? ¿Una legua? Depende cómo se mide. ¿Cómo es la cuestión de recibir sinceramente? Si usted recibe, recibe. Si alguno de ustedes me trae mañana un regalo de 5 millones de guaraníes para pagar que algo que tienen que pagar, yo recibo, digo muchas gracias y ya está. Ahora, usted va a la casa y su esposo le dice, pero él recibió sinceramente, yo no sé, él recibió. Eso ya, pero yo recibí. Ahora, si yo recibí sinceramente o no, ¿lo tengo? ¿O no tengo? Porque no recibí sinceramente. Si yo le recibo, hermano Catalino, yo lo recibo en su casa, en mi casa, no en su casa, usted me recibe en su casa. Y yo le invito, y le digo, venga a mi casa. Y usted viene, y después su familia le pregunta, ¿cómo es el pastor allá en su casa? Es igual como en el templo y todo eso, y usted le comienza a contar, pero él fue sincero con usted. ¿Qué dirá usted? Claro que yo voy a hacer la mejor cara posible, las mejores palabras posibles, para aparentar sinceridad, por lo menos aparentar, ¿no? Entonces, esa idea se ha metido en la mente de las personas. Que por eso mismo fulano ahora no tiene buena conducta y tiene que reexaminar si está o no en la fe. O como ellos dicen, si es o no es salvo. ¿Por qué? Porque su conducta no dice mucho. ¿En qué lugar de la Biblia dice que es indispensable? Vamos a hablar de la conducta. Sí que vamos a hablar. Oh, sí. Yo quisiera que todos nos portemos tan bien que el Señor Jesús y Dios mismo del cielo se sonríen. Mira estos hermanos, allá de la Iglesia Bíblica Misionera. Así paraguayos como extranjeros, todos los que son miembros allí, jóvenes y niños y casados y solteros, y hasta los divorciados, qué bien que se portan. Qué buenos que son. Todos quisiéramos. ¿Quién aboga por mala conducta? Nadie hace eso. Nosotros queremos portarnos bien, pero mucho cuidado con agregarle alguito a la cuestión salvación. No, fulano es salvo, pero el otro día lo vi con un cigarrillo. Flor de poder que tiene el Señor, que un pedacito chiquito, tanto como esa, ¿cómo se llama? La servilletita chiquita, que sirven a veces en los restaurantes donde no quieren que usted use grandes, un poco de tabaco, echó por el suelo toda la salvación que Jesús pagó con su propia muerte en la cruz del Calvario. No. Si usted cree que Dios le dio la boca para meter cigarrillo y largar humo por las orejas y por la nariz, cosa suya. Largue todo el humo que quiere. Pero no venga a mi casa fumando. Le voy a decir, váyase afuera a fumar si quiere. Pero acá no. Porque yo no puedo aguantar eso. Pero si eso pudiera quitarle la salvación, ah no. Pero si lo hace es porque nunca fue salvo, porque no fue sincero. Bueno, eso dice usted. Pero hay muchos cristianos que despreciaron la gracia divina y comenzaron a poner énfasis en la obra. Y la persona que piensa que llena los requisitos de obras está tan convencida que está bien, que se porta bien, que habla solamente lo bueno, que no lee libros malos, que nunca se mete en ningún tipo de pecado, está convencida. Eso hace que se sienta salva. En realidad, lo que está diciendo, yo ya no necesito más de la fe. Mis obras me apoyan. ¿Para qué quiero fe? Seguiría confiando que Cristo me salvó, pero ahora me doy cuenta que si yo puedo, ellos también pueden. Él también puede, ella también puede. Estos son los más peligrosos. Yo no digo que no son salvos, pero de Cristo se desligaron. Cristo, tú me salvaste, está bien. Hay algunos que piensan, bueno, el Señor Jesús salva. Pero, después de salvarte, Él te da el Espíritu Santo. Y es verdad eso. Ahora, tú tienes que evitar por todos los medios para no perder el Espíritu Santo. Además, si no puedes vivir como yo creo que debes vivir y que no debes pecar más, entonces lo más probable es que tú tienes el Espíritu Santo, la entrega inicial, y tú tienes que seguir recibiendo las cuotas que te faltan. Y usted dirá, pero yo nunca escuché eso, el pastor Lolvati nunca habló de eso. Venga a mi iglesia, nosotros le vamos a tumbar, usted va a rodar, usted va a mugir, usted va a cacarear, usted va a relinchar, usted va a ladrar, usted va a todos esos ruidos va a hacer. Y eso significará que ahora usted ya tiene una experiencia que le convirtió un poco de vaca, un poco de caballo, un poco de burro, un poco de loro, un poco de gallina, un poco de pavo, y todas esas cosas. Entonces, ahora usted ya tiene porque tuvo eso que surgió en usted, y además usted se revolcaba por el piso y rodaba así nomás como un rollizo. Entonces, eso significa que usted... Eso es lo que hace. Una vez que una persona se desprende de la gracia, es porque se desprende de la fe. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice allá en 2 Corintios que ellos tienen que examinarse, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es bueno. Examinarse de cuando en cuando si uno sigue creyendo que es salvo por gracia. Díganme una cosa, ¿cuándo es muy difícil creer que uno es salvo por la gracia? ¿Cuando todo anda bien o cuando las cosas andan mal en la vida de uno? A ver, ¿lo primero o lo segundo? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Cuando las cosas andan mal, uno comienza a dudar de su salvación. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las dudas? ¿Vienen de Dios? No, vienen de Satanás. Satanás primero nos lleva al pecado, hace que pequemos. Y luego, pues ya sabe que, cuál es el próximo paso. El próximo paso es infundirnos dudas. Y una vez que usted comienza a dudar, usted va a buscar cualquier iglesia donde se puede ver alguna imagen de María en el aire o algo así, o que llore y largue todas esas lágrimas y que gotee sangre y todo. Usted va a buscar algo que llene ese vacío. ¿Por qué? Porque usted ya despreció, al comenzar a dudar, despreció la gracia, el único medio de salvación. El Señor no salva hasta que Él nos dice: te voy a salvar ahora, y esta salvación te sirve mientras andes bien. Pero, bueno, ¿y Señor qué es? Bueno, uno mismo se formula, porque no hay en la Biblia muchos detalles. Sí, dice, por ejemplo, que el que mentía, que ya no mienta más, que no se ofenda con su esposa por 3-4 meses, sino que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso dice la Biblia. Hablen verdad cada uno, si no sean mentirosos y cosas por el estilo. Y no sean groseros los unos con los otros y cumplan con sus obligaciones ante la ley. Y todas esas cosas aparecen. Pero eso se dice a los que son salvos y dependen del Señor y tienen que saber que tienen que ser cristianos, para que aquellos que no escuchan la palabra más bien se fijan en la vida que llevan los cristianos. Y además, cuando usted vive una vida cristiana y procura no pecar y no peca, cualquier desliz usted lo va a sentir mucho. Usted nunca se va a hundir demasiado. ¿Por qué? Porque su modo de vivir es vivir cerca del Señor. Usted comienza a gustar esto, a estar en comunión con Él, y ya no quiere de ninguna manera envolverse en pecado. Esa es una de las razones. Hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo se puede reconocer a un cristiano? Algunos dicen por el olor. Bueno, puede ser que alguno tiene un olor especial que es cristiano. Por la forma de caminar. No. ¿Cómo se reconoce a un cristiano si usted no lo trata? Bueno, es muy probable que hayan existen varias maneras para reconocer a un cristiano, pero hay que estar algún tiempo con ese cristiano para reconocerlo. Pero la manera más rápida es decir, óigame, por eso es tan importante hablar a la gente. Hablar con la gente y saber de qué hablar. Dígame, ¿usted es cristiano? Oh, sí, por supuesto soy cristiano. Ajá. ¿Cómo sabe usted cristiano? Qué pregunta. Me bautizaron cuando tenía 2 meses o tantas semanas. Después la primera comunión a los 12 años. Después, yo me confieso todos los domingos, le digo todos mis pecados y trato de no olvidar ninguno y hasta anoto, y a veces la lista es larga, otra vez es más corta, y le digo al padrecito, pequé esto, hice esto y aquello, di una patada a mi hermanita y todo eso, le voy diciendo, entonces, ¿eso no me hace cristiano? Además, si ella es una persona mayor, yo trabajo, yo soy muy honrado. Si yo encuentro por ahí algún dinero, yo voy y devuelvo. Yo soy así. Y bueno, está muy bien eso. Eso lo hace cristiano. Y sí, ¿sabe qué? Usted no tiene ni siquiera un poquito de cristianismo. Usted no es cristiano. Ah, ¿y entonces qué es lo que es cristiano? Usted comenzó a hablarme que fue bautizado cuando bebé. Pero la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle a Él, y recibirle es creer en su nombre. Usted cree en su propio nombre. Entonces, naturalmente, usted no es cristiano. Usted nunca le recibió por Salvador. Ah, no, pero yo hago esto y aquello. ¿Ven ustedes cuán peligrosas son las obras? Las obras fácilmente pueden ponerse antes. Cuando ustedes ven una carroza tirada por caballo, ¿el caballo va atrás y el carro le estira, o es al revés? El caballo va adelante y estira la carroza. Ponga el caballo donde le corresponde. La fe en Cristo viene primero. Las obras, si vienen después, amén. Pero esas obras no necesariamente son el fruto de su salvación. No son muestras necesariamente de su salvación. Deberían de ser también. No hay nada de malo en tener buenas obras. Pero tenga mucho cuidado, porque hay gente sacrificada, gente verdaderamente entregada a sus semejantes, gente que se desprende de todo, que tiene lástima de los pobres, que recoge a los chicos que están por allí, que sufren tratando de conseguir que alguien les ayude a alimentar a tantos y cuantos chicos. Pero ellos nada quieren saber de Cristo. Nunca fueron salvos, ni les interesa. ¿Por qué? ¿Puedo decir eso con seguridad? No. Eso no es del todo cierto. Ellos quieren ser salvos, pero quieren ser salvos por medio de recoger chicos desamparados, por medio de hacer obras buenas, por medio de orar mucho, por medio de rezar mucho, por medio de ayunar, por medio de visitar a alguien enfermo. ¿Quiere decir que no hay que visitar al enfermo? Sí, como resultado de su salvación, pero no como medio. La gente más difícil para evangelizar no es el borracho que usted lo encuentra la primera vez en un zanjón por ahí, no. No es un individuo andrajoso que anda de aquí por allá debido a su vida totalmente desordenada. La gente más difícil es esa gente que viste bien, es esa gente que es formal, que tiene Biblia grande en la casa abierta justo en los Salmos. Porque tiene una creencia que esa es algo así como que le protege de malos espíritus. Por eso la Biblia está abierta allí para protegerle. Ellos tienen fe errónea, equivocada. Nunca pusieron su fe en Cristo, que es el único Salvador. Entonces, pusieron por delante las obras. Y luego, bueno, Jesús, súbete allá atrás, ahí en el carrito. Yo, está bien. No nos molesta, ya tengo a María, ya tengo a los santos, ya tengo mis buenas obras, ya tengo... Ahora Jesús, uno más, ¿qué hace? Venga nomás, hay lugar. Para ti también. Entonces, algunos de ellos vienen acá y dicen, yo recibo a Cristo. Y luego nos damos cuenta que alguien viene y dice, no, ese fulano que recibió a Cristo, allí estaba en la iglesia tal y cual, y se estaba confesando y todo esto. Y bueno, Cristo fue uno más. Él nunca, nunca recibió a Cristo. Por eso, nunca, nunca pretendan que a través de ese medio de obras, una persona puede ser reconocida que es cristiana. Eso no significa que no tiene que tener buenas obras. Debe tener. Ahora, hay un texto que se usa mucho. Papá, ese sí. Está en Mateo 7, 15 al 20. Dice... Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, ve, ahí está. Y esto está en Mateo 7, 15 al 20. Lo que manifiesta que usted es cristiano son sus frutos. La primera cosa que cuando leemos ese texto tenemos que tener en cuenta a quién habla, o de quién habla él, o de quién es. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Bueno, ellos siempre existieron y sus mensajes eran alentadores. Ellos eran de los positivistas, no negativistas, como el caso de Jeremías, quien gritaba a los cuatro vientos con mensajes negativos. Ustedes ya conocen un texto que yo cité muchas veces, allá en Jeremías 20. Jeremías estaba profetizando en la época cuando Israel iría al cautiverio a Babilonia. Era una época muy difícil. Y dice él en Jeremías 20, versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Lo que él decía es, viene violencia y destrucción. Ningún otro profeta hacía esto. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, siempre tuve que hablar mensajes negativos para la psicología cristiana de hoy. Pero, ¿se cumplió lo que el verdadero profeta había dicho? Él dijo que ellos saldrían, que ellos se irían. Fue mucho más allá de lo que Jeremías jamás había dicho. Si ustedes salen del capítulo 20, versículo 8 al 39, y leen 1 al 10, que les voy a leer ahora, notarán cuánta razón tenía él. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarekim, el Rapsasis, y Nergal, Sarecer, dice el príncipe de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, porque él era el rey, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaban Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Noten por qué lo hizo enseguida. Y sacó los ojos del rey Sedequías. Él no le sacó los ojos, sino que primero mandó matar a sus hijos y a los nobles para que Sedequías viera cómo está matando, porque luego le iba a sacar, solamente los ojos le iba a sacar a Sedequías. Y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Yo a veces así leo eso y me pregunto, ¿y había algún tipo de servicio de primeros auxilios o algo así? ¿Cómo sacar los ojos y así nomás? ¿Y una infección o algo así? Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Es muy interesante porque luego también ellos piden que Jeremías escoja dónde quiere quedar. Si quiere quedar allí en Israel o ir con ellos a Babilonia. Pero Jeremías tenía razón. Entonces, cuando nosotros leemos lo de Mateo, guardaos de los fariseos, de los falsos profetas, aquí están. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Ellos mentían, ellos decían mentiras abiertamente, engañaban tanto los fariseos como también los falsos profetas. Los fariseos eran maestros, era una denominación, llamaríamos hoy, de lo mejorcito que había en la época. Y los falsos profetas eran, porque había falsos y no falsos. Por ejemplo, Jeremías no era falso, porque quedaba solo. Los demás veían justo lo opuesto a lo que Jeremías decía. Ellos predicaban que todo irá bien, que Nabucodonosor nunca vendrá a Israel, que él no tomará cautivos a ellos, que nada. No, sucedió mucho más, porque Jeremías nunca dijo a Sedequías, te sacarán los ojos, pero antes de sacarte los ojos, matarán delante de tus ojos para que puedas ver a tus hijos y a tus nobles. Jeremías no llegó a tanto, pero se cumplió al pie de la letra todo lo que dijo. Por eso cuando Jesús dice, guardaos de los falsos profetas y de los fariseos que enseñan cosas de ese tipo, está hablando del buen fruto, del buen árbol y buen fruto, árbol malo y mal fruto. ¿Cuál es la interpretación hoy la más común? Óigame, si la Biblia dice, el árbol bueno trae fruto bueno. Entonces el árbol bueno es el verdadero cristiano, que sinceramente es cristiano. Y el árbol malo es aquel que no tiene nada de sinceridad, así que él es la persona mala. Y ya está. Entonces, entonces ¿cómo puedo saber ahora, mi hermano pastor, cómo puedo saber quién es y quién no es cristiano? Tienes que andar detrás de él las 24 horas y, como decía aquel paraguayo, más de noche. Parece que acá el día tiene más de 24 horas, ¿no? Tienes que andar detrás de él y mirando cómo se porta. Pero yo no puedo ir, ellos de noche duermen, hazte un agujero en la pared y mira qué está pasando allá. Y por todas partes tienen que andar detrás de ellos, pero ¿cómo vas a saber? Porque el domingo, todo chuchi. ¡Ja! Lindísima la gente. Acá yo no cambio por ninguna otra gente a ustedes. Son bien lindos. ¿Qué sé yo quiénes son entre semana? A nadie me ofende a mí. Yo no puedo quejarme de eso. Pero no sé cómo se quieren como perro y gato en la casa, no sé. Yo no estoy. O andan como cerdos sucios y todo, yo no sé. Eso es cada uno. O son lazy, no quieren trabajar, perezosos y todo, yo no sé. Yo quiero pensar que no, que todos están bien, formalmente andan y hablan bien, y el esposo viene a la esposa y dicen, y entonces, ¿cómo te fue hoy, querida? Bien, muy bien, ¿y a ti cómo te fue? Bien. No sé. Entonces, si vamos a eso, tenemos que ser dioses, porque tenemos que ser omniscientes, saberlo todo, todo el tiempo. Ustedes viven en diferentes lugares. Ah, sí, usted no sabe dónde porque nunca nos visita. Es verdad, usted tiene razón, yo nunca los visito, no tengo tiempo, pero estoy cada día en su casa mucho más que cualquier visitante. Vía radio. Es usted quien no me deja entrar. Yo estoy llamando a la puerta. A la mañana ya canta el gallo a las 4 de la mañana. Y usted puede saber que ya hay que despertarse y hay que levantarse. Y bueno, entonces no me culpen que yo no estoy con ustedes, yo los visito. Me quedo allí el tiempo que usted decide. Cuando usted me dice se va, apaga la radio y yo me fui. Ya no estoy mal, ningún problema. Así que tengamos cuidado, hermano. Me parece que este versículo, especialmente estos versículos del 15 al 20, ¿cuántas veces habrán escuchado ustedes? Bueno, Jesús fue muy claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Ese hermano no viene a congregarse hace ya 2 años. ¿Es un buen fruto? No. ¿No tiene hambre de la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para hacer el papel de Elifaz y condenarlo a él? Tal vez es mucho más fiel al Señor que aquel que viene cada domingo y todavía encuentra el mismo lugar donde se sentó caliente del domingo pasado. No podemos hacer eso. No debemos en ese sentido juzgar. Cuando nosotros decimos que por sus frutos los conoceréis, ¿qué queremos decir de frutos? Bueno, queremos decir que primero recibió a Cristo, se bautizó, participa de la cena del Señor, viene todos los domingos, no llega tarde, no murmura, no acusa a nadie, no habla mal de nadie. ¿Y usted está seguro que no habla mal de nadie? Bueno, delante de usted no habló, tal vez. Pero quién sabe cuántas veces en otros lugares. De manera que eso no es lo que él dice. Cuando habla de frutos y todo esto, habla de predicadores falsos o verdaderos, y los hay de toda clase. Ay, ay, ay. Dice en Mateo capítulo 24, 11 al 13, Jesús habla, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, si usted no persevera, chao. Oh, man, no. No, no, no, no. Este texto, otra vez, nos encontramos con un texto que, si lo sacamos del contexto, y hay muchos predicadores, hermano pastor, ¿cómo se entiende eso de perseverar hasta el fin? Quiere decir que yo no puedo decir que soy salvo porque no, no llegó el fin. Y yo persevero ahora, pero mi fin no llegó y espero que no llegue pronto, porque yo todavía tengo tantos años, soy joven y no estoy hablando de mí, por supuesto. Y no quiero morir todavía. Así que, ¿qué es eso de perseverar hasta el fin? Bueno, hermano, ¿sabe cuál va a ser la respuesta que le van a dar? Le dirán, oiga, usted tiene que perseverar, ir siempre al templo, todos los domingos, llevar sus diezmos, llevar sus ofrendas, etcétera, leer la Biblia, por lo menos una vez toda la Biblia cada año. Tiene que hacerlo. Entonces usted está perseverando. Entonces será salvo. Ay, entonces, ¿cómo entiendo eso de a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Entonces yo puedo ser hijo de Dios y no salvo? No, eso no se puede. ¿Y cómo entiendo eso de, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe? Si yo tengo que perseverar, y la perseverancia son obras, ¿cómo entiendo esto? O, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Y yo creí en él. Ah, no, pero tal vez no fue sincero. Ahí está. Por eso es tan importante saber estas cosas. Cuando dice el que persevere hasta el fin, lo primero que tenemos que hacer, por favor, estamos en el capítulo 24 de Mateo. Eso está en el capítulo 24. Es muy importante que sepamos que a partir del capítulo 21, prácticamente el Señor concentra la última semana todo a los judíos. Y cuando dice que el que persevere hasta el fin será salvo, está hablando del que sobreviva de los judíos en el período de la gran tribulación hasta el fin se salvará. Hay muchos pasajes que hablan de esto y vamos a ver algunos. Por eso este pasaje es demasiado serio y con demasiada frecuencia decimos cualquier disparate. Hermano, la Biblia dice que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Ah, entonces yo no puedo nunca decir que soy salvo, porque no llegó mi fin todavía. Yo no sé si voy a perseverar. No sea que el día de mañana me desenamore y me enamore de otra. Y aunque no vaya con ella ni haga nada, ya el pensamiento estaba, pequé, no perseveré. Usted no necesita hacer algo para no perseverar. Usted puede solo pensar y ya está mal. Es grave pecado. Jesús fue muy claro cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer y codicia, la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, ¿quién va a perseverar? ¿Cómo podemos explicar eso? Acabo de decir, y vamos a ver unos pocos pasajes, cómo la Biblia habla acerca del final de los judíos. De ahí la importancia del capítulo 25 de Mateo, donde se habla en la primera parte, los primeros 13 versículos, hablan de las 10 vírgenes, y luego sigue hablando acerca de los talentos, y luego habla del juicio de las naciones. Si usted no distingue en qué, ¿a qué momento se refieren esas palabras y que nada tienen que ver con la iglesia, sino con los judíos, usted va a cometer papelones, no uno, muchos, y va a torcer totalmente las escrituras? Veamos. El primer texto que yo quiero que usted vea es Romanos 11, 25 al 29, donde dice, Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es muy importante que él comience así, que ignoréis. Pues está hablando, desde luego, a los romanos, a los italianos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En algún momento todo Israel será salvo, es cuando Él venga, porque dice, vendrá. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Noten bien, hermanos, no ignoréis esto. Y habla acerca de un endurecimiento en parte, es decir, por un tiempo, porque los gentiles, nosotros teníamos que recibir a Cristo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Quiénes todos? El que persevere hasta el fin, el que sobreviva hasta esa época de los judíos. Por eso

Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, los judíos estarán en tremendo apuro. Y es bueno que cualquier judío que me escucha sepa que el Señor puede hacer esto muy pronto. Y bien alguien que tiene una edad mediana, aunque no sea muy joven, bien podría sobrevivir. Pero lo mejor de todo es recibir al Señor antes. Pero escuchen esto. Isaías 66, desde el versículo 10 hasta el 16. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, de una forma metafórica, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río sobre Jerusalén, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. O sea, los judíos que estén esparcidos rápidamente son llevados a Israel. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, los enemigos de Israel. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama o con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto en Isaías 66, 10 al 16. Cuando uno lee todo eso, dice: ¿cuán fácil es entender lo del que perseverare hasta el fin será salvo? Porque esto es lo que espera a Israel. Pero no esperen que muchas iglesias hoy hablen de esto. Y no es que no sepan. En la Biblia de ellos está lo que yo tengo, la mía, y lo que ustedes tienen. Lo que está ocurriendo es que ellos son antisionistas. Ellos no quieren saber nada de Israel. Ellos odian a los judíos. Aunque saben que José era judío, María era judía, Jesús era judío, por decirlo así, porque descendía de la tribu de Judá, etcétera, como hombre, aunque él es Dios mismo. Por eso cuando ustedes leen en el Salmo 46, escuchen, a medida que yo leo, tal vez le voy a ir diciendo en qué versículo está. 1, 2 y luego 6 al 11, ¿ok? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Bramen las naciones, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esto va a ser terrible. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Claro, porque durante el milenio la paz reinará en todo el planeta. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 1 y 2 y luego 6 al 11. Todavía un poco más. Salmo 2, 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: esto ya está ocurriendo, hermanos. Hay demasiada gente que está ahora trabajando en contra de todo que tiene que ver con Dios o los judíos. Por eso dice, se levantarán los reyes de la tierra, que son los gobernantes que están en las Naciones Unidas hoy, príncipes consultarán unidos, etc. ¿Y qué dirán? Versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Imagínense ustedes el Señor descendiendo con su iglesia en toda su gloria y estos señores todavía estarán ladrando allí en las Naciones Unidas. El que mora en los cielos, así reacciona Dios, se reirá. Es una de las pocas veces que yo veo que Dios se ríe. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Cuidado cuando Dios se enfurece contra alguien. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey, dice Israel, sobre Sion, mi santo monte. Salmo 2, 1 al 6. Y algo más. Salmo 59, versículos 5 al 9. Vean lo que dice. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa. Sí, aparentemente nos hemos alejado de lo que estuvimos hablando, pero ¿qué es lo que motivó todo esto? Unas pocas palabras en Mateo 24. El que perseverare hasta el fin será salvo. Tengamos especial cuidado en todo esto, porque realmente he notado una y otra vez y más lo que está ocurriendo. Ustedes saben que hoy en día existe la idea que no hay que invocar la sangre. ¿Sabían ustedes que hay muchos predicadores que hablan en contra de la sangre? Y estoy seguro que la gente que trata la cuestión de derechos de animales, si Israel quisiera hoy ofrecer sacrificios de animales, yo creo que intervendrían muy rápidamente. ¿Saben ustedes de dónde viene la doctrina anti-sangre? Bueno, algunos líderes de la iglesia llamada emergente dicen que aman la cruz, pero un tema se esconde allí que está ganando impulso y es el que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y, desde luego, servidumbre y que debemos seguir nosotros a Él. Y hay muchos que definitivamente dicen que el derramar sangre es brutal, es incorrecto y que Jesús nunca derramó su sangre. De esto vamos a hablar y lo que yo quiero destacar, y ustedes pueden estudiarlo en su casa si quieren, es de dónde salió eso. ¿Quién fue el primero que inventó sangre no? Caín. Si ustedes llevan la concordancia y buscan el nombre Caín, ¿qué se dice de él? Él fue un asesino, por supuesto. Y él y Abel, su hermano, decidieron ofrecer una ofrenda. Mientras Abel ofreció de lo mejor de su rebaño, sus ovejas, Caín ofreció lo del campo, no derramar sangre. Cuando ustedes leen algo sobre esto, verán hoy y dirá, nunca había pensado en esto, pero la Biblia está cargada de mensajes sobre la importancia del derramamiento de sangre. Y nosotros tenemos que comenzar a hablar de esto. Si nosotros no hablamos y ustedes se nutren de lo que dicen otros, En la página 135 de un libro de un señor llamado Fastek, él declara, las muchas teorías de la expiación suponen que por un solo acto sacerdotal de autosacrificio Cristo salvó al mundo. ¡No! Estas teorías legalistas de la expiación son, a mi juicio, una desgracia teológica. Eso dicen los grandes predicadores. En su libro El uso moderno de la Biblia, dice que el que Jesús fuera a la cruz debe ser visto como un ejemplo de una vida de servicio y sacrificio. O sea, literalmente, lo que no hay que tomarlo literalmente. Él nunca fue crucificado, a él nunca lo clavaron de un madero y lo levantaron. No, no, no. Hay que interpretar esto alegóricamente, que más bien significa una vida de servicio, de sacrificio. Él puso las manos y sanó a uno, sanó al leproso, dio vista al ciego, etc. No comparado con los antiguos sacrificios de animales, algo así como un fraude piadoso que le hicieron o que le hiciera Dios al pueblo, o al diablo, mejor dicho. Luego, dice, usted debe creer en la teoría de la expiación sustituta. Eso es algo nuevo. Es decir, que Jesús sufrió como un sustituto y pagó el castigo que merecíamos debido a nuestros pecados. ¿Puede usted imaginar una sala de justicia? Lo primero estaba bien, pero ¿puede imaginar una sala de justicia moderna? En un país civilizado, en donde un hombre inocente fuera castigado deliberadamente por el crimen de otro hombre, la expiación sustituta recorrió un largo camino en la historia en muchos sistemas penales, pero ahora es una barbaridad precivilizada. Ninguna corte secular toleraría la idea. Por un momento, solo en ciertas teologías, digamos anticuadas, dice, se retiene esto como una expiación para la muerte de nuestro Señor. La vida y muerte de sacrificio de Cristo es demasiado sagrada para tergiversarla. Y bueno, pero esto es lo que se hace.